las 19 horas 06 minutos, transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de la capital federal, barrio de Caballito, en una hora de pura música que los acompañará en este regreso a casa o en el interior de sus propiedades privadas. Cielo nuboso, 15 grados 5 la temperatura. Agradecemos los mensajes y comenzamos ahora sí oficialmente el programa número 19, único en su tipo, sobre el Nene Maravilla, y así arranca. Cierre los ojos y pida un deseo. Cuando pase el tren hay que pedir un deseo. Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a hacer para mantenerlos a todos? ¿Qué mierda quiere de mí? ¿Eh? Pesar la ropa. Pesar la ropa. La prepárala. Los colegios. La casa propia. Después la universidad. A mí no me gusta que se metan en mi vida. ¿Entiende? Hola. Hola. Linda. No tuve tiempo. Ah, no tenés tiempo. Tenés tiempo para el hiper de mañana, no tenés tiempo para retirar los análisis. Mañana vas a ir. Mañana, sí. Mañana. Hola. Ya estoy en la estación. Sí, sí, ¿no? Gracias, saludos. Oh, baby. segmento musical de 42 minutos con los Saint Pepsi, Pepsi de vainilla. Criado en París y afincado en Berlín, con su voz como principal ingrediente, raza neo soul, escuchamos a Wayne Snow haciendo Lost in the Moment. quién no le haría el amor a Justin Bieber. Mientras vuelve a garuar en la ciudad, llega a nuestros oídos la reina del Caribe de la mano del cantante inglés Billy Ocean. Clásico de 1984 y ganadora del Grammy por mejor interpretación masculina. 19 horas 17 minutos en la República Argentina, escuchando en vivo radiolavecindad.com. Thank you. quién no le haría el amor a Justin Bieber. Balada a mi tempo, lanzada el 14 de febrero del 2017, compuesta por el DJ noruego Kygo, quien se estará presentando por primera vez en nuestro país en el marco del Festival Internacional Lollapalooza, cantada en conjunto por la canadiense cantante estadounidense ex Astro Teen Mundial Justin Bieber, Selena Gomez. show you. ¿Estás escuchando? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Por una monedita. Hay gorra, bandera y vincha. ¡Mierda! ¡Bravo! Time Lover es la quinta canción del álbum debut de las Spice Girls, lanzado entre 1996 y 1997. El álbum es el más vendido de un grupo musical conformado solo por mujeres, con más de 24 millones de copias vendidas, figurando en el número 41 de la lista de los 100 álbumes más vendidos de todos los tiempos. Yeah. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Touch the waterline.

For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am. Y ahora sí. Mientras el viento empieza a levantar vuelo, llegó la hora de despedirnos. Siendo las 19 horas 51 minutos, los dejamos con la programación juvenil de esta nueva emisora local del barrio de Caballito. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going. Para el día viernes, parcialmente nublado, inestable, chubascos por la mañana y la tarde, al igual que el día sábado por la madrugada. Go and love yourself. Para finalizar, un día domingo húmedo, con barro pero soleado. You should go and love yourself. Ahora llegan los papas al horno. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Justin Bieber mediante. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. Never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you do the most, yeah.